gracias por existir. Muy buena canción para dedicarle a aquella persona especial en este 14 de febrero. Eros Ramazzotti, la cosa más bella. Z100, una estación con clase. Vamos a comenzar nuestro programa, por supuesto, recordando aquellas buenas canciones que podrían ser aptas para este 14 de febrero. Y es que le tenemos trabajando a Cupido 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, aquí en Z100. A pesar de las caídas, construyendo para ti nuestro mundo día a día. Y ya no estás, y ya no estoy en tu vida. Ojalá hubieras visto más allá de tus ojos, de mis ojos, para que me puedas entender mejor. Lo que digo, lo que pienso, entender lo que yo siento en mis adentros. Ojalá hubieras entendido mi dolor cuando estuve solo. Ojalá hubieras abierto tu corazón universo. Ojalá hubieras disipado tú esas dudas y la voz de los demás que intentaban confundir tu realidad. Y ahora yo no estoy sufriendo, no escuchaste tus adentros y ya no hay tiempo. Ojalá hubieras entendido mi dolor cuando estuve solo. Ojalá hubieras abierto tu corazón universo. Qué impresionante. Comunicándonos contigo a través del Messenger, gracias a aquellas personas que ya están reportando sintonía, por supuesto, Colombia, Ecuador, muchas gracias. Gracias también a la gente de Venezuela que siempre está con nosotros, y vamos a abrir una de las ventanas que ingresan por acá. Dice: hola, saludos para todos los trabajadores de Luna Imprenta de Tabasco. Esto es en México, que todos los días los escuchamos. Voy a dejarte con mi canción favorita. Ya sabes que esta es la canción que yo programo, es la favorita del día, mi favorita, y es la canción en la que cruzo los dedos para que no sea únicamente mi favorita, sino también la tuya. Mi favorita del día de hoy, aquí está. Te la dejo, viene con Pink, Please Don't Leave Me. Yeah. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿te gustó la canción? Espero que no sea únicamente mi favorita, sino también la tuya. Pink con Please Don't Leave Me. Se siguen comunicando conmigo a través del Messenger. Gracias a la gente de Perú también que se integra en esta tarde a compartir nuestro programa, esta conexión positiva. Momento de invitarte para que ingreses a nuestra página de internet. Quiero que me ayudes a hacer mi trabajo, quiero que me ayudes a programar la música. ¿Cómo lo haces? Ingresa, descarga nuestro Toolbar. Desde el Toolbar tú puedes convertirte en mi compañero o mi compañera acá en la cabina. Es decir, desde tu computadora puedes programar la música. Y así no únicamente escuchamos los temas programados por acá por la gente de Z100, sino también aquellas canciones que tú deseas escuchar, ¿te parece? Vamos entonces a dejarte con más buena música. En esta conexión positiva es momento de presentarte el 2x1. Efectivamente, te vamos a presentar el 2x1. ¿En qué consiste este segmento? Te presentamos dos canciones de un mismo artista. O te es el primer segmento. Con lo que te quiero dejar saber es que el segundo segmento lo puedes programar tú, ¿ok? Así es que a través de Messenger, sugiéreme de quién ponemos las dos canciones para el segundo segmento. Impresionante, tengo ya por acá sugerencias. Me pide música de Ricardo Arjona. Casi que siempre lo hacen en todos los programas. Bueno, vamos a ver quién gana hoy. El primer 2x1 presentado a esta hora de la tarde, cuando son las 2:19. La quinta estación, que te quería, primera canción, y la segunda, ya mismo te digo cuál es. La llama se apagó. No sé, matamos la ilusión. Tal vez. Presentándote en este momento el 2x1. El 2x1 con la quinta estación. Vamos con la segunda canción. Con esta segunda canción quiero saludar a la gente en Guayaquil, especialmente a Patricia. Está por allá con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Nos había pedido música junto a la quinta estación y nosotros decidimos colocar un 2x1. Aquí está la canción que Patricia nos había solicitado desde Guayaquil. Me cuenta que la temperatura está muy bien por allá, aproximadamente 30 grados centígrados. Qué rico clima. Y por acá nosotros, que nos morimos de frío. A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más. A veces creo que he vivido Z100 Radio, Red Latina 88, haciendo historia, haciendo historia. En el bloque de 3 en esta tarde te presentamos música junto a las Pussycat Dolls. Viene también Bonnie Lou y Carlos Baute. Bloque de 3 aquí en Conexión Positiva. You should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never ask for help. I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little even conversations. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt. Hey, shiver. So look at me. Listen to me. I'm not on my love to give, and I'm

latina88.com. Y así te presentamos el bloque de tres aquí en Conexión Positiva, 2:37. La temperatura continúa por acá, 100 grados centígrados o Fahrenheit, como tú quieras. En la parte exterior bastante frío, una cantidad de nieve, pero nosotros estamos acá, como siempre, con energía positiva acompañándote. Gracias por estar con nosotros. 8,595 nos escuchan en este momento y nos convierten prácticamente en la radio número uno de la plataforma AudioRealM.com. Esta plataforma se encarga de medir la aceptación, la popularidad de las radios a nivel del mundo y estamos en primer lugar. Bastante difícil luchar contra las radios norteamericanas y europeas, pero en todo caso lo hemos conseguido y gracias a ustedes nos vamos a mantener ahí. Vamos a continuar, ahora sí. Vamos con el clásico en otro idioma, listo. Estamos ya listos entonces con el clásico en otro idioma. Momento de presentarte una canción. Siempre me complico cuando tengo que presentarte el clásico en otro idioma. Y es que se trata de una sola canción de entre muchas canciones que tenemos por acá en la discoteca de Z100. En todo caso, ahora la tarea fue un poquito más fácil. Y es que el mes del amor y la amistad está aquí. Así es que encontramos rápidamente un clásico en inglés. Te dejo con esto. Clásico en otro idioma. Vamos entonces con el clásico en otro idioma. Aquí está Bryan Adams. Everything I do it for you. Buena canción, todo lo hago por ti. Una canción perfecta para dedicarle a esa media naranja en este 14 de febrero. Escuchémosla, por favor. Look into my eyes. Yeah. Sabes que es verdad, todo lo hago por ti. Y es que desde que llegaste a mi vida te robaste mi corazón. Clásico, un clásico en otro idioma. Bryan Adams, Everything I do it for you. Este 14 de febrero es el momento adecuado, el momento propicio para decirle a tu media naranja lo mucho que sientes por ella. ¿Y a cuántos no nos ha pasado que por el amor que sentimos empezamos a buscar varias formas, varias alternativas de demostrar justamente esa pasión que está dentro de nuestro corazón? Y empezamos, por supuesto, en esa búsqueda a crear nombres, a buscar nombres, valga la redundancia. Y llamamos a nuestra media naranja, muñequita, la llamamos bebé. ¿Cuántas otras cosas? Amor, cosita preciosa. ¿Qué tal si es que en este momento recuerdas uno de aquellos nombres que en alguna ocasión inventaste para demostrar lo mucho que amas o amabas a esa persona? Vamos con más música. Aquí estamos listos para continuar. Son las 2:45. Continúo por acá recibiendo todas las sugerencias para el 2x1. Recuerda, más adelante si viene el 2x1, son dos canciones de un mismo artista o un mismo grupo, seleccionadas por ti. Nosotros ya nos encargamos de presentar la primera opción, así es que tú tienes que sugerirnos. Por acá tengo música, me piden junto a Enrique Iglesias, me piden también música junto al grupo Aventura. Continúo recibiendo todas, absolutamente todas, las peticiones. Momento de continuar con más música. Esto es Conexión Positiva y yo soy tu amigo, tu mejor amigo, Cristian Abad. No veo la hora de colgar mi saco en tu ropero. No veo la hora de cantar hasta dormir. No veo la hora de arrullar todos tus sueños y me desvelo pensando en ti. No veo la hora de contarte algún secreto. No veo la hora de explicarte quién soy yo y recuperar los momentos que perdimos en el camino. Solos tú y yo. Tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar.

estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo que asombra al mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa a la razón, violento como el fuego que no quema. Como que le falta un poco más de ritmo al programa, ¿verdad que sí? Me encanta sentarme aquí, comunicarme contigo y lo más importante es sentir que tengo el control sobre cada una de las canciones que programo. Es así de sencillo, si no me gusta esa canción, simplemente le bajo el volumen y ya. Si es que está muy lenta, le bajo el volumen y por supuesto, busca una canción un poquito más movida. Bueno, listo, entonces te invito para que te comuniques conmigo a través del Messenger. Casi me estoy despidiendo y necesito saber... el 2x1, ¿de quién lo programamos? ¿De qué artista programamos? Esperando entonces por el 2x1. Mientras tanto viene el rock en español de la tarde. ¿Quién no ha bailado esto? Saludos, por cierto, para nuestro DJ Mr. Juan Pablo, quien está pegadito a la radio en esta tarde. Mr. Juan Pablo. Thank you. Estación Radio Red Latina 88.com. El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón. ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo, oh no. Ensordeció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz. Ya no avanza el reloj, no puedo, oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel. De lunes a viernes la invitación para que nos escuches a partir de las 8 de la noche. El último que apague la luz, un programa lleno de música en español, en inglés y sobre todo reflexiones, consejos, poemas y mucho más. Eso es de 8 a 9. Desde las 9 hasta las 11 hablamos de sexo en la noche del ratón. No sabes entonces la invitación para que estés con nosotros, para que nos escuches durante la noche. Si de pronto te perdiste el ranking RA, el reprises a las 11 de la noche, por lo que puedes escucharlo de principio a fin por la noche. 11 de 11 a 12. El reprise de el ranking RA. ¿Te acuerdas de Beyoncé? ¿Te acuerdas de Alicia Keys? Estuvieron en Brasil grabando uno de sus videos que pronto saldrá, por supuesto, ya al mercado. Tendremos también la canción, la exclusiva, la tendremos por acá. Dejaremos saber un poquito más de eso en nuestro próximo programa. Hasta tanto, ¿qué tal si es que recordamos uno de los éxitos de Alicia Keys? Quien, como te comento, está realizando el video de una de sus canciones junto a Beyoncé.

2 por 1.